Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Sonría, lo estamos mirando desde el centro de comando unificado, pero no se acerque mucho. Hackers de la internet ponen a la primera dama en su mira. Indignados y multados. Y ahora al clarín. Aratirí, la gallina de los huevos de oro, hasta para los desempleados. Símbolo sexual del periodismo, atesora datos de gestión municipal. La viuda negra arrasa en la vecina orilla. Rojo, amarillo y verde para monumental obra de ingeniería. Sarabia monta a pelo y hace campaña, carajo. Los 80 marcan la agenda parlamentaria. En primavera, el aborto. Abuso de poder. Los Vengadores versus Terminator. Quienes más hacen paro, ahora se pueden hasta jubilar. Donde fuere, haz lo que vieres. Pobres militares calumniados. Cuanto menos cacareo, más guita. A cerrar el pico, manga de malnacidos. Enseñanza primaria lanza campaña de deforestación. Y si no crecen, se los pagamos igual. Los garotos de Europa se asustan por cualquier pavada. A los impuestos no se los teme, se los paga. Amnésica y suicida oriental es maltratada en la madre patria. Canelones, remanso del mundo para municipales. Campeones y miserables, si los viera el negro jefe. De Ripley, inspector de tránsito acusado de maltrato. Intendencia de Montevideo acusa recibo de herencia maldita. Se nos viene la nieve. Por fin. Era hora. Todo esto, amigos, y mucho más, y todo un especial de la noche de la nostalgia en minutos aquí en Monóculo. No aguantamos más. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo. Y sí, amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, buenas noches, Franco. Buenas noches, Flavio. ¿Cómo están? ¿Cómo Muy están? Muy bien. Claro. Esperando las buenas y blancas noches. Exactamente, exactamente. Estamos viviendo la es el aguante a la nieve. Yo me compré la campera de corderito hoy. Yo me compré una pala hoy. Compré una pala para sacar la nieve. Claro, de arriba del parabrisas. Exactamente, un poco para sacar el auto. Y también unos kilos de sal para despejar el camino. Ahí va. Y también hay que comprarse un libro de bocetos de los muñequitos de nieve, los distintos diseños que puede hacer usted. Es verdad, lo vamos a poner en Monóculo, diferentes diseños, como dice, motivos. Pepe y trucos. La zanahoria de la nariz. Sí, qué lindo. El Pepe y la Manuela. Ahí va. Por ejemplo, sí. Topito va de compras, cosas así, motivos navideños casi. Ahí va. Pero bueno, amigos, es verdad, está anunciado, esperemos que. De un momento a otro. Que meteorología no se equivoque. Yo primero nunca, que nada. Nunca se equivoca. Digo, no hay por qué sospechar que se puede equivocar. Pero bueno, está anunciado 10 grados bajo cero en nuestro monte. De Montevideo no, en el centro del país. De sensación térmica. Unos magros 5 grados bajo cero de temperatura real. Y solamente 5 más de sensación térmica. O sea, va a haber frío, va. Va a volar lo que se cruce también, ¿no? Por favor. ¿Y estará preparada la intendencia para limpiar las calles en caso de que se atiborre así de nieve? A ver si tiene los bulldozers esos típicos americanos. Están instalados. Si no, se puede poner metal, en una 4x4. Usted pone la pala adelante y ya se adapta y va. Ah, saca la nieve. Por eso, creo que es un desafío muy importante. Primero que nada, está bien la precaución de la intendencia, pero creo que más que la intendencia tenemos que pensar, los uruguayos estamos preparados para la nieve. Yo ya empecé, sí, sí. Yo ya compré, como le digo, la pala. Carlos compró la sal. Yo no sé si usted, Franco, ha... Yo compré unas placas de madera, porque lo vi en Discovery, en un programa muy ejemplarizante, así de cómo uno se previene, porque vienen vientos también. Y hoy de mañana mi mujer se levantó, me dijo, ¿por qué está tapado todo? ¿Por qué no abrí la cortina? Le digo, no. ¿Cómo salgo? Estuve previniendo. ¿Cómo salgo? Le decía. Exactamente. Le dejé un recuadrito para que... O sea, ahora la cerró después que se fue mi mujer. Sí, por supuesto. Hay que recordar que aquí no contamos como en el hemisferio norte, en estado de la gran democracia del norte, con ventana doble. Ahí doble vidrio, que allá es oficial, si no se congela. Claro. Y calefacción siempre de carbón así en todas las casas. Sí, hay que tomar todas las precauciones. Acá damos como dice usted, no creo que meteorología se equivoque. Además, nunca lo ha dicho. Nunca. Nunca ha hablado de nieve, nunca ha dicho nada que no fuera a suceder después. En el 2005 tampoco dijo que había un huracán. Tampoco dijo. Lo dejó el libre albedrío de la gente. Yo lo estoy esperando todavía. Sí. Yo no me di cuenta, yo estuve mirando televisión en casa, me enteré a la mañana siguiente. ¿Qué estaba mirando Twitter? Twitter también. Lo concreto es que, bueno, se anuncia, como decimos, la presencia de nieve, un cambio. Yo creo que nos estamos posicionando paulatinamente en el primer mundo. Creo que esto es... Son señales, ¿no? Claro, en Latinoamérica, tomando en cuenta... No podemos tomar en cuenta Argentina y Chile, la punta, porque son países que la capital la tienen mucho más arriba. O sea, claro. Nosotros sería la capital que estaría más al sur, la nuestra, sí. Y la primera en ser Nevada. No sé si tiene algo que ver cuando se habla de que Uruguay paulatinamente, y cuando digo Uruguay pienso en Montevideo porque es el macrocéfalo de este país, Uruguay es un país en grado inversor. Yo creo que tenemos que estar muy atentos y aprovechar esta coyuntura climática para acercarle fotos a los inversionistas de todas partes del mundo. Todos los finlandeses, los noruegos, los daneses que ya han venido aquí, que con un paisaje nevado se tiran de cabeza. Claro, es el cerro. Siéntese como en casa. El cerro así, humilde, porque realmente no es por despreciar, ¿no? Pero con sus calles un poquito descuidadas. No, que no la cuidan los vecinos. Sí, exactamente. La gente, la intendencia no creo que pueda ser más realista que los propios vecinos que hace un tiempo le hicieron un derrambe, incluso. No va nadie. Entonces se podría usar como ver una pista de... Como una erupción. Postales. ¿Para cuándo van a salir las postales? Hay que estar atentos a los fotógrafos, las postales de Montevideo con un paisaje nevado. Qué lindo. Creo que es una oportunidad única. Y también, si todo sale como uno sueña, no es descabellado pensar que podamos tener la primer noche de la nostalgia con nieve. Qué lindo. No sé, digo, es como... ¿Sabes qué se me, ocurre a mí? Que recuerdo esa ciudad china que hacen todos monumentos de hielo y hay como una exposición todos los años. Hay que apuntar a cosas así si el tiempo lo permite. Imagínense en la Plaza Independencia tirándonos con bolas de nieve. No sé, y pero con, sanamente, todo ¿no? junto, sanamente, ¿no? Hay una policía de tránsito que salen esa noche como locos. Sacarse un poco esa mufa que se tiene a veces entre el conflicto. Entre el chancho no va a ser el hombre que toma el oso, para el oso polar. Claro, el osito polar. El osito polar, Leo. Y hacer una guerrita de nieve. También tenemos que tener presente que nosotros tenemos un bar de hielo en nuestro centro, que está en el Columbia. Creo que es la oportunidad de hacerlo. Abierto, totalmente de puertas abiertas para todo el mundo, para que la gente, bueno, no sienta el cambio de temperatura. Va caminando, agarran Reconquista, van ahí cagados de frío y se meten en el hotel de hielo y van a ver qué calentito estaba en el bar. Por lo menos no hay viento, por lo menos no hay viento, pero bueno, eso vamos a ver. Hoy estuve escuchando diferentes emisiones de radio y todas hablaban de ese tema, ¿no? Por unanimidad hablan de ese tema y hablan de otro tema hace un buen tiempo, que es la noche de la nostalgia, lo que la gente siente nostalgia. Y hoy pude escuchar en una audición, no voy a decir la radio, pero ciertos elementos que provocan nostalgia entre la gente. Me gustaría que la gente que nos está siguiendo se vuelque a la nueva, remozada sala de chat, como bien decía Beto, y un emprendimiento de Monóculo con el asesoramiento técnico de Fiasco, que ante la posibilidad, la catástrofe que podría provocarse si nosotros dejáramos de tener la sala de chat, enseguida puso manos a la obra y nos construyó un sitio rápidamente que nos ofrece nuevamente la sala de chat. O sea, los invitamos a que entren en monóculo.com, ahí en el espacio de chat, y más lindo, más simpático, otra cosa, más ágil, más moderno el chat. Una cosa, pero ¿tiene fotos de señoritas? No, cada uno puede ponerle la imagen que más quiera. Se lo puede personalizar, digamos. Sí, sí, si uno se registra. Acá está, vemos a Fiasco, vemos a la Bruja, a Manuela y a Beto, que han ingresado, dice, siempre innovando, dice la Bruja. Ese es el estilo Monóculo, es verdad. Y Beto dice, ¿dónde está el ding dong de aviso? La charla privada. Bueno, todavía hay que descubrirlo. Es toda una sala de chat por descubrir. Pero ya está funcionando y eso es lo más importante. Amigos, una semana también en materia informativa con noticias de todos lados. Como siempre, nosotros ponemos mayor énfasis en nuestro territorio, que nos cobija, que nos da protección y que nos hace sentir inmensamente orgullosos. Y cada día más uruguayo. Totalmente, cada día más uruguayo, un país que crece, que avanza, un país que se blinda ante una crisis que sacude diferentes mercados del mundo y que nosotros realmente, yo creo que a veces habría, se podría interpretar como cierta arrogancia por parte del equipo económico de nuestro país con respecto al resto del mundo. Podríamos repensar, si no poder decir, por lo menos mediáticamente, nos está yendo no tan bien, porque yo temo mucho la inmigración. No ha podido solucionarlo Estados Unidos, ha establecido murallas. ¿Qué podemos esperar nosotros que tenemos las fronteras abiertas? Un regreso explosivo. Eso mismo, recuerde que al menos de la hora afuera hubo 1,5 millones de uruguayos nomás. Y ahora hay muchos que quieren volver, ahora que se acuerdan del país nuevamente. Y todos los que están deseando llegar a ser uruguayos, porque el uruguayo que está, como nosotros decimos, haciendo turismo, que de repente hace 20, 30 años porque, de turismo, porque quiere. En otro lado. Porque quiere y porque puede. Porque puede. Ese tiene las puertas abiertas siempre. Lamentablemente la legislación nos impide bloquearle el retorno. Pero se nos llena de peruano, bolita, cualquier cosa. Gallego otra vez. Sí, sí. Igual hay un síntoma sobre la economía que evidentemente no hay ningún tipo de nervios. Ahí uno se siente protegido. Yo miraba ayer una conferencia de prensa de Vergara, creo que fue, con uno, con otros economistas del mundo. A la risa, Vergara. Ah. Vergara es, contagia una simpatía. Y porque se siente bien. Desde que está de novio con Blanca. Con Blanca Rodríguez es otra. Se sacó el bigote, se sacó la mufa. Se sacó 10 años de ¿Usted se acuerda lo que eran el gabinete económico antes, la cara seria? Ah, no. Yo creo que este señor le ganaba a Julio de Brum sin simpatía, digamos, por ejemplo. Estuvo Julio. Julio estuvo en esa reunión dando su un tipo capacitado, no fue el momento de él. Otro ejemplo, el país se encontraba en otra situación. El país no estaba preparado para el país no estaba preparado. Pero ahora sí, ahora estaba en Vergara y Julio Brum. Son gente que hace ping pong entre el privado y el público. Sí, exactamente. Y qué lindo que compartan una mesa, ¿no? Porque antes nos sentábamos en mesas diferentes, nos mirábamos con cara de desconfianza. Ahora estamos todos en el mismo lugar y tirando todos para adelante. Totalmente, totalmente. Y quienes más tiran son que de repente uno dice, esta gente podría estar cómoda. Al contrario. No. Al contrario. La están remando desde la trinchera mismo. Por eso cuando algunos... Están perdiendo plata porque están dedicados a la actividad privada. Exactamente. Cuando uno a veces tiene un empleo en la industria privada, lo vemos nosotros a diario en Monóculo Entertainment. Esos empleados que llegan a reclamar un aumento del sueldo, como que se niegan la posibilidad de valorar lo que tienen. No será mucha plata, pero ¿cómo rinde? Sí. ¿Cómo le rinde? Pero además se disciplina la gente, sí. Se disciplina, propende al disciplinamiento cuando uno tiene un presupuesto acotado. No es lo mismo que... Sin contar que los tickets y los lingotes de Monóculo valen más que el dinero común. Eso sí, es prestigio. Siguen cotizando en alta. Amigos, vamos a escuchar un poco de música. Dice Beto, justamente un uruguayo que está... Libonati nos dice, soy un uruguayo que nació por horror en el cuerpo de un uruguayo. Bueno, Libonati, primero que nada lo saludamos. Y Beto nos dice, habría que hacer una ley de extranjería de Uruguay, gente, con rasgos a pedirle los papeles. Bueno, una ley de extranjería y la gente con rasgos europeos a pedirle los papeles. Yo creo que la gente tiene que tomar la iniciativa, no tiene que esperar que las instituciones lo hagan. De un argentino, dice Libonati, dice, en el cuerpo de un argentino, estoy muy mal, soy un uruguayo que nació por error en el cuerpo de un argentino. Un poco lo que le pasa a Zulma Lovato, sí. A Florencia de la B, a nuestra propia Abigail, sí, también, ¿no? Encerrados en un cuerpo que no le pertenece. Que no le pertenece. Vamos entonces a escuchar un poco de música, amigos. Los convocamos a la sala de chat. Recuerden, www.monóculo.com, hay un botón que dice chat, y Libonati dice, soy Abigail. No lo sabemos, porque no podemos ver las caras, pero hay forma de que sí los veamos, con le pongamos rostro a estas conversaciones. Si ustedes tienen perfiles en las redes sociales como Facebook o Twitter, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. Stop to record heavy. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos en Monóculo. Saludamos a Libonati, que se animó a dar la cara. Dice: ahora pueden ver mi cara, no soy Abigail. Va, creo, hoy estoy muy ladilla. No sé qué quiere decir con eso. Y Beta dice: sos parecido al de Océano FM. Y Libonati le contesta: soy el corresponsal de NTN en Buenos Aires. Amigos, si ustedes quieren participar en el chat con poniéndose rostro y tienen un perfil en Facebook o Twitter, no pierdan la oportunidad. Es ahora o nunca. Hablando de Argentina, una de las características que ha destacado un poco a Argentina y a la gran ciudad es siempre en el entorno del cono sur el cuidado en la apariencia física, tanto en la moda. Sí. Que más allá de las posibilidades económicas, el porteño siempre está bien empinchado. Se puede decir que todas las minas están buenas. Sí. Se puede decir sin caer en un facilismo, para nada. Van a comprar el pan y ya el porteño se produce, se viste de acorde. Todo esto nosotros, quizás con un cierto perfil provinciano, lo hemos visto como una cosa superficial, que no nos hace a nuestra identidad. Nosotros somos mucho más inteligentes. Estamos para la metafísica interna. El uruguayo va a lo profundo. Más íntimo. Exactamente. Pero novedades que se llegan desde el Centro de Comando Unificado. Es un organismo que realmente... Se nos va a hacer más familiar dentro de poco. Claro, es como son los primeros movimientos del Centro de Comando Unificado. Me gusta la sigla porque me recuerda a otra corporación política, digamos. ¿Ah, sí? De integrante del Frente Amplio. Cambie la primera consonante y queda lindo. Ah, sí. Bueno, este organismo estuvimos investigando en internet, surgió en el 2008. Uh-huh. En el 2008 hizo un plan piloto que iba a estar instaurado en el 2009. Y demora hasta ahora. Y recién en el 2011 se empieza a volver con el proyecto. ¿Pero de qué estamos hablando? Hablamos de la imagen, hablamos de la presencia, hablamos de la indumentaria. Y hablamos de un desafío de este país que crece, que avanza, que permanentemente está enfrentando diferentes desafíos. Y en este es uno muy caro, porque es cómo nos veamos ante las cámaras. Lo más importante del mundo. No hay cosa más importante que una cámara. Muchos dirán, sí, una cámara de televisión no accede a todo el mundo. Y es verdad, no accede a todo el mundo. Pero estamos a punto de ser protagonistas de unas... ¿Cuántas tenemos la cifra ahí? ¿Cuántas cámaras nos pueden estar tomando? Bueno, en este momento se están instalando más de 50 cámaras, sí. Pero estamos hablando solamente de los entornos a instituciones, por ejemplo, el entorno del Ministerio, del Ministerio del Interior, pero tenemos un montón en Maldonado, en Colonia. Claro, no tenemos una cifra, pero... No hay una cifra completa. Claro, tenemos cuatro... Yo le tiro una cifra. Se tiran inversiones. ¿No? Sí. En Colonia se instalarán 14 cámaras. Está. Y en Maldonado, unas 15 más o menos. En la península, en Punta del Este solamente. Luego están proyectadas más para un total, digamos, redondeado de 160. Estamos ante una posibilidad preciosa de estar expuesto ante 160 cámaras. Tenemos solamente 4 canales. Acá se desglosa también, mire la información. Tenemos 23 en el entorno del Ministerio del Interior, porque ya hemos tenido varias marchas. Y 51 cámaras en los nuevos complejos carcelarios a instalar. Exactamente, o sea, vamos a tener, nosotros tenemos solamente 4 canales de televisión abierta, 4, 5, 10 y 12, pero tenemos la posibilidad de ser protagonistas ante 160 cámaras, que ni Tenfield, mire lo que estoy nombrando. Ni el gran empresa. Nos posibilita lanzar con una idea, por ejemplo, de un canal estatal como se quería hacer, o tener un reality de 24 horas de todos los ciudadanos. Ah, sí, yo creo que sí, yo creo que es el gran desafío de la televisión digital. Como que en el horizonte está el panóptico, aquel el panóptico de Bentham, que citaba Foucault siempre. Sí, exactamente, sí. Esa modalidad de estar todos de alguna manera vigilados y vigilados. Para aquellos que se sientan, pero no, porque yo creo que hay que perderle miedo a esa palabra también, porque vigilados en el mejor sentido de la palabra, porque en otros países funciona con una naturalidad, usted lo ve en Inglaterra ahora, y bueno, hay que acostumbrarse a salir a la calle, como decía usted, producirse, y no te, yo creo que el que le tiene miedo a esa vigilancia es el que está haciendo algo malo. Algo más, no ser tímido, no ser como esos muchachones ingleses que se tapaban la cara, hay que salir. No. Maquillada a las damas, claro. Con un poco de base los hombres, los metros sexuales. No, si alguien se pone desconfiado es por eso. Es porque no sale a la calle con el mejor espíritu. Lo concreto es que se está, desde el Centro de Comando Unificado, se está lanzando, primero que nada, una gran inquietud, que es unir todas las cámaras que hay en todos lados. Las cámaras que hay en las redes de cobranza. O sea que se va a aumentar mucho más. Y cuesta muy parecido. ¿Usted? Exactamente. Y ahí hay el diferencial público siempre le da un plus al país. Le digo las cifras. Exactamente. Vamos primero a explicar. Sí. Las cámaras de los privados, obviamente, el privado con un poco urgido por la inmediatez de hacer dinero. Salió a comprar lo primero que había. Claro, no es capaz de ver el fondo de esto. Entonces utiliza cámaras de $55. En un promedio, algunos tendrán de 60 y otros tendrán de $45 para establecer sus equipos de vigilancia. El Centro de Comando Unificado va a hacer lo imposible, lo que esté a su alcance, para que esas camaritas de 55 rindan como si tuvieran, si fueran un poco más caras. Pero por el contrario, el Centro de Comando Unificado maneja unas cámaras de otros montos. Otro. El valor de esas cámaras es de $1,250 americanos. Está muy bien. Mire usted. Está qué bueno. Diferencia. Pero usted lo nota. Usted ve con la cámara que se filma de un cumpleaños, por ejemplo, de una película. Yo creo que es obvio que una característica de un instituto que se está fundando ahora tiene que salir con todo. Que tiene que ser, claro. Tiene que salir a lograr. Toda la calidad. Solamente la inversión en el departamento Fernandino es de $352,000 y en Colonia $244,000. Plata no sobra. Sí, y además, fíjese. Esto, pero Flavio, se paga solo con los porteños que pagan el peaje. Esto es una inversión. Y lo que van a gastar en maquillaje. Que lo que nosotros decimos, lo que gastan es en batuque, en badurnarse la cara para salir a la calle en Buenos Aires, acá, cuando vengan acá, decir yo vengo a descansar. No. Usted viene también a las cámaras, señor mío. Y eso perfecto, hay que. Y ahí se reactiva la economía. Hay que incluirlo también en las campañas de publicidad que se hacen en la vecina orilla. Incentivarlo. O sea que vengan ya preparados, ¿no? Venga a posar al Uruguay. Pero podría llegar a ser. Es un estímulo más, es una motivación más para venir. Un negocio redondo, hay que decir que Monóculo está un poco en la licitación de las cámaras. Sí. Son aquellas que le mostré el otro día que salió 150, yo se las coticé en 1000. Las de colores. Y esto es importantísimo, yo creo que esto tendría que entrar, si ya no entró. Tendría que entrar en esto de la nueva articulación de las compras del Estado. Esto no precisa licitación. Vamos a decir la cosa clara. Cualquiera sabe lo que cuesta una cámara. Ahora se puede decir, no lo dijimos en el momento, pero Monóculo estuvo atrás también de la licitación de las cámaras del Estado. Tan buen resultado dieron a la policía en el combate de delincuencia. Se acabó la delincuencia. Intraestadio. La gente que ha hecho daño son gente que viene de afuera y entra al estadio y ahí hacen daño. Pero el estadio por sí mismo, ahora mismo, nosotros no lo tenemos publicado, pero nosotros tenemos en este momento haciendo tomas del estadio. Está vacío, está tranquilo, ese estadio es una paz. absoluta. Lo bueno, fue ver. Una de las cámaras que filmó al muchacho este haciendo la caricatura de Forlán. Sí, preciosa, claro. Los enfoques que lo graban. Precioso. Incluso cuando se apagó la luz, tenían ahí un infrarrojo y se veía un poco un señor moviéndose. Se veía el loco moviéndose ahí entre el frío, pero bueno. Tratando de encontrar la puerta para irse. Exactamente. Amigos, eso es una instancia única. También, obviamente, el uruguayo no puede... Yo creo que acá ganamos todo. Primero que nada, estamos apuntando a Maldonado y Colonia, dos polos de turismo argentino. Sí, sí. Un poco para fomentar esa vanidad natural que claro, tienen. Fomentar la imagen y nosotros usar la imagen de los argentinos. Oportunidad también para el uruguayo que visita estas zonas del país, que va a tener que obligatoriamente va a tener salir que estar de otra manera más producido, mejoramos basta todo. Basta de ojotas, basta de un mameluco, por favor. No. Prolijo por lo menos, menos, que parezca limpio, no importa. No importa si todo, que tenga un poco de confianza, porque usted me habla de Montevideo, Colonia, hay gente que está acostumbrada a codearse con el Maldonado. Me da un poco de miedo, Maldonado. Me da un poco de miedo, por ejemplo, de las cámaras en las piedras. No sé por qué. ¿Por qué? Y porque me parece que la persona de las piedras que es un... No por el que el canariaje no se ponga al tiro. Pero me da la sensación que va a ser un poco más lento ahí a convencerlo de alguna manera. No tenga ninguna duda. Sí. El canario siempre es más lento. ¿Sí? Eso póngase en la cabeza. Sí, es que sí, es más pícaro. Pero va... Hacia eso va. Sí. Pero hacia eso va, quizás demore un poco más. Sí, además se están haciendo contacto, que a mí me parece importantísimo eso. Un proyecto con privados para instalar cámaras en Salto y Rivera. Qué lindo eso, no decir, el Estado va a poner todas las cámaras. No. Hay gente que tiene experiencia en pero la ¿cuánta privada? Gente tiene celulares con cámaras? ¿Sí? Desperdiciado. ¿Sí? Nos ponemos todos en el circuito, todos nos vemos. Algún software se va a encontrar para reunirnos todos ahí. Nosotros estamos ofreciendo nuestra señal de imagen y sonido. Y la imagen, por ejemplo, si ustedes la quieren monitorear para ver cómo nos comportamos, si tenemos algún hecho delictivo, fíjese la oportunidad. Ahí va. Viene un delincuente. Sí. Nos copa acá el estudio de Monóculo. Sí. Viene y quiere robarse. Queda registrado. Yo ni me resisto. No, yo la cara va a aparecer. Acá le guardamos los bizcochos por si llega. Por cualquier cosa. Exactamente. Una oportunidad única. Y hablando de internet, de cámaras, hay una denuncia que tenemos que hacer. Fuimos engañados en nuestra buena fe. Tiempo atrás, nosotros ya utilizamos Twitter hace un tiempo, lo hemos usado con singular éxito. Cada día tenemos un seguidor más y al otro día dos menos. En fin, un poco... dinámico. Es como el cangrejo, la técnica del cangrejo. Exactamente, pero fuimos fuimos abusados, como decimos, engañados en nuestra buena fe, ya que nos habíamos suscrito a Lucía Topolansky en su perfil de Twitter y lamentablemente salió una declaración de la primera dama que ella no tiene la cuenta de Twitter, o sea que hay gente que realmente no madura. No. Sigue jugando con la red en vez de usarla con propósitos serios y usurpa un nombre como el de la primera dama. Yo creo que acá la justicia tendría que intervenir. Y con todo el peso. Esa lo pidió. Esto pasa directamente a la órbita de delitos complejos y de defraudación o de usurpación de identidad, ¿no será? Delitos complejos de informática. Hay un área específica en este sentido. Tiempo atrás también nos enteramos con dolor. Don Pedro pasó, ¿no? Con la intendenta. Ana intendenta. Le hicieron un Facebook trucho. Una falta de respeto tan horrible. Que día a día, también nosotros nos hicimos amigos, día a día veíamos cómo subía la gente, subían todos los días un contacto nuevo. Igual era una persona muy desinteresadamente, eso es lo más importante. Cada amigo que se ofrecía, decían, para ofrecer mi esfuerzo, para lo que usted quiera, algunos sí le pedían alguna cosa, pero mínimo. Qué feo. Mal utilizar la internet es un arma que bien utilizada puede llevar la paz a todo el mundo. Y además, pero si yo en algún momento sospeché porque Ana es una mujer que se conoce hace muchísimos años, una mujer que se toma un ómnibus como nada, totalmente integrada a la gente, Y había un montón de reflexiones en esa página que a mí me llamaban la atención. Porque Ana es una persona que no es de palabras, es de acción. Y de repente como que yo escuchaba cosas que se decían ahí. Y no, yo sospeché. ¿Sí? Sí, sospeché. ¿Y se borró de la amistad? No me borré porque esperaba que en algún momento se aclarara. Se echabara todo. Sí. ¿Y le preguntó usted o no? No, con Ana, lo que pasa es que tenemos un montón de cosas. Siempre la agenda está llena de cuestiones políticas. Lógico. Con las conversaciones personales siempre pasan en segundo plano. Pero muy triste, muy feo. Y otra cosa que llega desde la madre patria es la situación que viven los indignados. Nosotros nos resistimos un poco a decirles indignados. Creo que eso es más fácil decirles indigentes. Indigentes e indagados, porque... Justamente. E indagados, está muy bien la apreciación. Pero esta gente que se ha apropiado de espacios públicos, que son para todos, todas, ya que estamos hablando del lenguaje de ONGs, si quieren, todas y todos, tomaron espacios públicos, espacios de recreo, espacios de esparcimiento, espacios de comercio, donde gente se gana el pan, los ocuparon muy sueltos de cuerpo, hicieron y deshicieron a su antojo, tanto como se les ocurrió, y la justicia ahora encontró una forma de encauzar esta energía, ¿cómo diría? Juvenil sin rumbo, ¿no? Claro, como que ¿sabes qué es esto? Yo creo que es una explosión hormonal de Es golondrina de un verano. ¿Por qué esta gente? ¿Por qué no lo hace en invierno? En invierno no. Fue a la plaza en enero ahí, ¿eh? Pero como decimos, hubo una solución, tenemos que agradecer. Lamentablemente, los indignados, indigentes, no son capaces de valorar cuando la justicia un poco baja hasta su nivel y les dice, bueno, pues bien. Tú me ocupas la plata y yo te cobro. Exactamente. Yo te cobro. Yo ocupo tu bolsillo. Exactamente. Unos segurosillos y les plantea como un alquiler. Claro, multa es como un antipático, ¿no? Pero ocupas un lugar en la calle y yo te cobro. Está bien. Es interesante también la cifra para ver cómo entra ese juego psicológico, por ejemplo, de las ofertas del 3.99. Sí. Acá es al revés. Sí. Acá para poner todo el peso de la ley. Se cobra 601 euros. Sí. Pero 301. 301 y hasta 601, si son leves. Claro, pero si uno tiene la voluntad de ir a pagar, es un ofertón. Ahí me parece bárbaro. Lo que yo creo que le falta a los gallegos, obviamente, esto, es que lo podrían haber hecho con Santander 15% de descuento. Claro. En cuota, Flavio. O de débito automático. Le dice, si no quiere que le moleste y le podamos pagar una multa un poco más grande, o procesarlo y llevarlo hasta los 6.000 dólares, incluso llega a... Euros. 600.000 le pueden llegar a cobrar. Sí. Y dice, usted nos tira con 300, porque son bacanudos también. Los gallegos en ese sentido... Tienen un humor, tienen una chispa. Basta recordar lo que es el humor de Gila. Por favor. Para entender, ¿no? De qué estamos hablando. Y ese era bastante vivo. Tirame con 301 y te dejamos tranquila. Una muy buena medida que lamentablemente los indignados la ven con malos ojos, no la entienden. No les sirve nada, Flavia. Es que no les sirve nada, exactamente. ¿Te vieron lo que pasó con el Papa? Eso es otra cosa que revienta los ojos. Es la misma gente, no hay duda. ¿No? Es la misma gente, exactamente. ¿Pero a quién molesta el Papa? ¿A quién molesta el Papa? Una persona simpática que pasa desapercibida donde va. Pero además, yo no digo que hagan un monumento como los uruguayos, que sí somos agradecidos en ese sentido. Pero el Papa vino en un momento difícil. Le propongo algo, mire. Sí. Si vino el Juan Pablo y le hicimos una cruz a este Papa, ¿qué signo habría de poner? Sí. Otra cruz, pero más torcidita. No, lo concreto digo, creo que ahí hay una gran diferencia entre lo que es español y lo que es Uruguay. Sí. Nosotros vivimos una visita papal, yo no sé si hay antecedentes de alguna otra visita papal a nuestra tierra. Hubo una histórica que siempre recordaba en los anales de Montevideo Antiguo, por Isidoro de María, creo, que era de un futuro papa. Pero no, papa. Juan Pablo II. Juan Pablo II vino, estuvo un ratito, nosotros arreglamos la ciudad vieja, pusimos en todo lo que era baldío, pusimos pósters, quedó divino, hicimos una cruz, ahora le hicimos el waterclock y lo tenemos sentado ahí al hombre como homenaje. A España he ido miles de veces. Y estos gallegos brutos y bestias ahora le están haciendo manifestaciones, tirándole botellas. ¡Qué diferencia! Ahora, con razón la gente admira el sur y dice: la pucha, qué país que están construyendo. ¡Qué educado! ¡Qué educado, eh! Sí. Una verdadera vergüenza. Yo creo que no tendría que ir más. No se lo merecen. Que venga para acá. Que venga para acá. Acá lo recibiríamos acá. Yo no sé, Gonzalo Aguirre está un poco con el pelo ahora, con esa melena. Pero ¿quién podría llevar adelante la iniciativa de la Cruz para Nassinger? Y alguno de ese estrato. Cardoso, a mí me gusta Cardoso, porque tiene un discurso tan ejecutivo. ¿Cuál es? Puede ser, ¿no? Vamos a ver qué. Penadez, ahora que hubo una reconciliación con la diversidad, digamos. Pero tanto no. Parte de la iglesia. Para tanto no se reconcilia. Julita Pou. Julita Pou. Más por ese lado. Igual el país entero. Igual pasa una cosa. Allá en Brasil está lleno de iglesias. En España también. Acá todo el país es un país tranquilo, no se precisa entrar a un templo para recurrir a Dios, para tener esa tranquilidad, esa vocación de paz. Acá todo el Uruguay es una gran iglesia, yo creo, en ese sentido. Y eso es buenísimo, eso es muy bueno. Yo creo que entre las cámaras y ese llamado a la intimidad, a la reflexión, el Uruguay va en el camino que va. Qué divino. Qué divino, realmente. Entre el Rosario y el Garrote, digamos. El Garrote, yo creo que no es necesario. Garrote. No es necesario. Pero siempre la coerción tiene que estar ahí, porque cualquier sociedad puede arrancarse en cualquier momento. Puede haber un díscolo. No, exactamente. Y ahí sí, todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Porque no es justo que uno que paga los impuestos, que paga los tributos, esté bancando a una manga de normales. El árbol torcido se arranca de raíz. Totalmente. Bueno, ¿usted se acuerda de los recitales de rock? ¿No? ¿Cómo se terminó todo eso, no? Se murió todo. Suerte. Tiraron 3 o 4 botellas para arriba, vinieron los amigos del CCU y le dieron para que tenga y para que lleve, y ahora, Ahora van los niños, los padres, los abuelos. Todo otra noticia que viene también desde el viejo continente es la situación que está atravesando Inglaterra. Sí. Ay. Qué feo, ¿eh? Qué bueno es tener un país envejecido, claro. Qué bueno es tener un país. Es fabuloso. Porque usted ve que el 80% de esos botijas, se lo voy a decir así, botijas, de 10 a 17 años, no saben qué los desmanes que hicieron, que rompieron cuanto vidrio se le puso. Propiedad privada. Atentaron contra la propiedad privada. Pero duele, Flavio, porque no es horrible. No es el objeto material solamente. ¿Por qué a mí si me hacen una escuela de capitalismo y la relación industrial? Si hacen una reivindicación filosófica, entre comillas, ideológica. Esta gente no sabe leer, Flavio. Déjelo, que grite, que patalera. Acá los hemos dejado, han hecho actos, marcha, van para acá, van para allá, hace un par. Y no pasa nada. Se rompe nada. Nada. Y la que marcha mejor es la marcha del silencio, además. Eso es el ejemplo. Que se llena. Se llena. Las otras para algunos. Pero la marcha en silencio del uruguayo es por eso. ¿Sabe lo que a mí me gusta de esa marcha? Porque yo voy y me voy comiendo un choripán, una hamburguesa, no tengo que hablar, no escucho nada, soy la mía. Pero estos chiquilines, para romper, para destrozar. Parece cachorro, es como los cachorros. Usted compra un perro, yo no agarro perro en la calle, Dios me libre. Uno compra un perro, son preciosos, lo ve ahí en el shopping y dice: qué divino este perro. Viene y a la semana le rompió los sillones, le mordió las patas de las mesas. Las conchas le sacó la pluma para afuera. ¿Sabe cómo los veo? Exacto. A estos gurises, como cuando juegan al fútbol de chiquito, en el club, que van los 40 de los 2 cuadros, van a traer la pelota. Sí. Todos juntos. Sí, y esto es igual. No, hay que fajarlo. Y nosotros, como usted decía, tenemos un país de viejos. Y tenemos un país de viejos. Sí, de viejo de Piero. Exactamente. Viejo de Piero. Viejo, mi querido viejo. No el viejo. El viejo son los trapos, sino, ¿no? Entiéndase bien lo que le quiero decir. Pero nosotros tenemos posibilidades. Nosotros, cuando hay una catástrofe en el mundo, mandamos las unidades potabilizadoras de OCE. Ahora tenemos una oportunidad preciosa, que el INAO se apunte un recontra poroto haciéndole llegar los contenedores metálicos que la justicia entendió que no están no son aptos para nuestros menores. Para los de acá. Para los de acá. Pero perfectamente pueden servir para contener a los menores de Inglaterra. Y además acuérdense que en Inglaterra es verano. Que se avive Salsamendi. Es verano. Y entonces es verano. Imagínense adentro de eso, container a los inglesitos. Ahí que griten, Ahí lo sacan derechito. Son aislados, no dejan pasar el sonido y además. Le va a traer buenos recuerdos porque ya el Uruguay en la Segunda Guerra les mandaba el cornevic, que también era enlatado. Exactamente. Es como un homenaje. Una oportunidad preciosa tenés, Salsamendi. Salsamendi, le estás sobrando cuánto. Ahora, por favor, que aprenda inglés un poquito. Primero español y después inglés. ¿Importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si él va con el contenedor. Va con el gesto. Y además for you. For you. Además hay algo que tiene bueno, también. Y que cuando hablan uno no sabe bien en qué idioma. Por eso. Se va a lograr la comunicación. Vamos a ver qué pasa. Es una iniciativa de Monóculo. Nos gustaría. Salsa. Y no pedimos crédito. No. Estos son ideas que damos. Ustedes hagan. Lo importante es que se haga. Esos contenedores ahí se van a seguir oxidando. Es plata tirada a la calle. Oportunidad para mandársela a Inglaterra y que pueda contener, como el propio nombre lo dice. Sí. A mí, realmente cuando le llamo contenedores y entiendo que la justicia no le pareció bien, me hace sospechar bastante de la justicia. Habría que cambiarle el nombre. Germinadores, habría que decir. Contenedores, ¿por qué no? Si es lo que más precisa. Es contención. Para esos jovencitos. Contención. A mí no me venga con emoción. Sáquese la academia, usted, Carlos, de la psicología acá. Son cosas más pragmáticas. Contenedor, contención. Punto. A otra cosa, mariposa. Yo además le mandaría con el contenedor uno de esos militares uruguayos. Sensible con la juventud. Sensible con los que están en Haití, por ejemplo. Los que están en Haití. No, ¿sabe qué? El gringo no está preparado. No está preparado. Es demasiado. A tocar ese tema. Vamos un poco de música. Les recordamos, amigos, pueden participar en la con voz y voto en la sala de chat, como lo está haciendo Libonati y Beto, que están en un. En una tertulia que vamos a leer un poco ahora. Nosotros vamos a escuchar música. www.monoculo.com. Ahí hay un botón de chat. Vamos a escuchar. Exactamente. No se queden por decir, no se queden con ganas de decir nada. People, don't you be contrary. Ja, people, don't be tricked by a mercenary. Open your eyes. A message in the feeling. Wake up, be wise. Truth is revealing. Truth revealing. In harm is no one. Prophet, and now you're telling me, message. Say it comes from Jaffet, a move the devil doctrine, the false Jesus, a king of Solomon, a bloodline in Ethiopia, history no lie, he's the lion of Judah. Me tried to Jerusalem, but put me on the stone in the sepulchre. They couldn't conquer me. Brainwashing Epicurus, them educated criminals, blood-sucking vampire society. And the trumpet is a trumpet in a sea. Positive a day. Jah children, don't you be contrary. Oh Lordy, message it. Jah people, don't be tricked by mercenaries. Open your mind. A message in the healing. Wake up, be wise. Truth is revealing. In harm is no one. Message it to be the prophet. And now you're telling me. Message it, it comes from a prophet. And the move the devil doctrine, the false Jesus. Solomon bloodline, a king of Solomon, a bloodline in Ethiopia. History no lie, the lion of Judah. Me tried to Jerusalem, put me on one stone in the sepulchre. Couldn't conquer me. Brainwashing hypocrisy. Them educated criminals. Blood-sucking vampire society. And the trumpet is a trumpeting sea. Make way for a positive day. The trumpet is a trumpeting sea. Make way for the positive and a positive day. I tell you again, King Solomon, bloodline, message Ethiopia forever. Message King Solomon, bloodline, message Ethiopia forever. The trumpet is a trumpeting a sea. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, cream crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Otra de las noticias, y esto tiene que ver con el panorama citadino de nuestra principal, la capital del mundo, de nuestra principal ciudad, Montevideo, tiene que ver con la otrora símbolo sexual del periodismo. Y estamos hablando nada más ni nada menos. No piense que estamos hablando de Argimón, que ya vino hoy a la mesa de trabajo en un momento, sino que estamos hablando de María Urzola, hermana de el fotógrafo más parecido a Charlie García que hay en el mundo, Juan Ángel Urzola. Y sin ninguna intención, ¿eh? Es de cuna. De la cuna ya vino con bigote y lentes. Exactamente, y con bigote bicolor. Sí. Casi nada. Bueno, esta señora, María Urzola, sufrió. Que ya ha sufrido el acoso, ¿verdad? Sufrió, por eso digo, carne propia, lo que le iba a decir, el acoso sexual en un lugar de trabajo. En ese momento se encontraba ella desempeñando funciones en el semanario Brecha y fue un periodista, entre comillas, me parece más un chimentero. El señor Bambi Vixen, que muy suelto de cuerpo, bueno, quiso tener un affair. Un encuentro, sí. Un encuentro del tercer tipo. No le salió nada bien porque María se paró muy firme en sus cabales y le dijo que no. Que no tenía ninguna suertita. ¿Sí? Así, con esas intenciones. Y es más, lo denunció por acoso sexual. Y mire, raro que este señor no recurriera a la violencia, porque ya ha tenido episodios. No anda con chiquitas. Pero ¿sí? Se ve que con las mujeres se caga. Es lo que podemos concluir. No es como el Bolillo Gómez. Lo concreto es que, bueno, ese denunciaba él, lo denunciaron a él. Exactamente, eso que quedó fue, yo creo que ha sido una de las primeras denuncias de acoso sexual de nuestro país. Y entre por lo menos puso el tema sobre la mesa. Ella además había ya estado involucrada también en el libro, sí, El huevo de la serpiente, que dio lugar a esa gran producción fílmica en La puta vida. Exactamente, un peliculón. Que si no lo vieron, hay antes y después en el cine uruguayo. No lo hagan. No se entiende. Se van a impresionar. No se entendió todavía cómo la academia no le dio el Oscar a Silvestre. Sí. Es verdad. Lo que además se recurrió a excelentísimos artistas, excelentísimos actores. Que no solamente por el guión mismo, que era una potencia. Uh-huh. Yo recuerdo un discurso final de la protagonista. Natural. Una resta. Natural. Pero ella no tenía nada que envidiarle a esa vieja película del periodismo conflictivo estadounidense. Sí. Ese tipo de películas en donde el protagonismo no. Exactamente. Todos los hombres del presidente. Todos los hombres del presidente. Todo estuvo codeándose con. Yo creo que por lo menos el guión tendría que haber tenido algún tipo de premio. Y era Silvestre su protagonista, Margarita Musto de la no, una no, otra no, chica, no, una chica que en una que época. Nunca más saltó tampoco. No, que estaba, que fue Florencio Revelación, se llama. No me acuerdo. Y son nombres inolvidables. Sí, eso. Bueno, eso es en La puta vida, como decimos, si no la vieron, no lo hagan. Uh-huh. No tengan, porque se van a impresionar, como decía Franco, llega mucho. Sí. Llega y pasa, como un disparo al corazón. Claro, traspasa uno mismo. Lo concreto es que, bueno, esta señora, esta periodista, María Urruzola, como decimos, vivió el acoso sexual. Se hizo famosa en ese momento también, hasta el acoso sexual. Sí. Y realmente la conocía un circuito muy estrecho de periodistas que siempre son los mismos y escriben uno para el otro. Sí. Uh-huh. Pero bueno, en ese momento tuvo cierta trascendencia. ¿Y ahora dónde anda esta señora? Y ahora está desempeñando tareas en el... en la Intendencia Municipal de Montevideo y... Como todo buen cuadro, ¿no? La izquierda en pocos años ha potenciado ese caudal inagotable de intelectuales y de grandes hacedores de la cultura nacional. Era un club que le iba a jugar Libertadores y tenía 80 jugadores para entrar en competencia y le pasó eso. Tiene tanto que no sabe dónde ponerlo. Sí. Y todos además con la generosidad que lo han hecho. Porque ellos podrían haber seguido en sus actividades comunes y corrientes, pero no. Se pusieron la camiseta. Exactamente. Se pusieron la camiseta de gobierno. Sin ningún temor, sin ninguna vergüenza. Dijeron, yo estoy con el gobierno, sí, soy oficialista. Sí. Yo los voté y qué, por ejemplo, dicen las calcomanías de muchos, no todos. So no todos los autos, pero muchos de ellos dicen, yo los voté y los volvería a votar. Sí. Por ejemplo. Pero tomándose a pecho el lugar que ocupaban como vocacional, ¿no? O sea, el periodista que denuncia, que está atrás de la noticia, de la corrupción, que investiga. Cuando ve ahí la esquinita por donde puede hacer un aporte importante, no ejecutivo, más que el tirar piedra y cosas, lo hace. No duda un instante. Uh-huh. Y eso habla de la madurez. Exactamente. De la izquierda madura. Nosotros esperamos durante algún tiempo la llamada acá a Monóculo. No nos importa que por ahora no se dé. Yo creo que todavía no es el tiempo. Se le dará más adelante cuando corresponda. Sí. Yo creo que no va a faltar mucho para que nos llamen para decirnos que ya está. que ya cumplimos nuestro ciclo. Que no hablemos más. Que lo que dijimos quedó grabado, que está ahí, que la gente lo puede volver a escuchar. Claro. Pero bueno, que ya es momento de la red 3.0, ¿no? Esta 2.0 que claro. Nosotros tímidamente vamos escalando. Pero bueno, eso ya llegará. ¿Qué hizo esta señora? Le comento un poco. Dígame, porque sí. Fue otra vez cobró notoriedad. Sí, sí. Fíjese que estamos hablando, digo, cuando estamos hablando de la puta vida, del huevo de la serpiente, estamos hablando de 20 años de antigüedad, entre un episodio y otro. Ella no tuvo la suerte que tiene Monóculo, que es noticia cada semana, porque bueno, es gente que está siguiéndonos. Ella tiene que aprovechar ciertos momentos. Sí. Y vaya que los aprovechó. Sí, sí. Esta señora es titular de la directora de la División de Información y Comunicación y se negó a proporcionar los datos sobre una última encuesta que Equipos Mori realizó a pedido de la IMM en julio de 2011, argumentando que se trataba de información reservada. Perfecto. ¿Y de qué estaba hablando la encuesta? Yo creo que es la encuesta que cargó sobre la aceptación. El índice de aceptación, exactamente. Sí, la aprobación, índice de aceptación y aprobación de los ciudadanos para con la intendencia. Para la gestión municipal. Una encuesta que paga la intendencia municipal. Con los dineros. Con los dineros de todos nosotros. Pero acá. 380 pesos cada dos meses de saneamiento. Por ejemplo. Algo de eso puede ir, pero usted paga impuestos municipales por mucho más. Muchísimo más porque tenemos las propiedades. Sí. Pero por mucho más lados. Pero bueno, por otro lado, digo, si nosotros llevamos al sitial de privilegio a nuestra excelente intendenta, que es Ana Olivera, y la queremos poner ahí, ¿confiamos o no confiamos en Ana? Yo le hago esa pregunta. Le hago la pregunta a usted, Carlos, Sí, yo le contesto con una parábola. A mí la heladera que tengo en casa no me ha fallado nunca. Exactamente. La deshielo una vez por mes y sigue bien. Sí, exactamente. Y eso es lo mismo. Le digo una cosa. Yo tengo vocación de periodista, no de sereno ni de guardia civil. Totalmente. Yo no estoy para estar... indigno, aparte de la palabra. Se nota que está mal. Le canto los nombres de los dos personajes que dieron a conocer esta situación. Dígalo. Sí, porque estaban hablando de Chimento. Mire los nombres. Uno, un edil colorado, Flavio Beltrán. Bien. El otro, el edil blanco, Álvaro Viviano. ¿Son de Canosa? Exactamente. Lo concreto es que, bueno, que estos señores, estos... Curules. Estos reales. Los curules. Claro, estos reales, interesados, digamos, políticamente de sacar crédito. Son curules que no cobran nada y están desesperados por figurar. Por figurar. Ven con malos ojos que María Urruzola diga: esta encuesta la pagó la intendencia y por lo tanto hago lo que se me canta. Uh-huh. Y dicen: esta encuesta es de todos los uruguayos. Uh-huh. A mí, realmente, si mañana la intendencia me empieza a mandar todas las resoluciones que toma minuto a minuto, no me daría el tiempo. Porque son tantas que cada uno queda tosigado. Exactamente, es imposible seguir el ritmo a la intendencia. Por eso uno delega responsabilidades. Pero bueno, para eso están elegidas las autoridades. Realmente yo felicito a María Urruzola. A mí no me interesa saber el grado de aprobación que pueda darle el equipo Mori. A mí me interesa el grado de aprobación que yo le doy. Y yo le doy a María Urruzola un 100. Y a Ana Olivera un 110, si pudiera. Perfecto. Y eso es lo que nos tenemos que quedar nosotros. Y demuestra una vez más la valentía de... No se dejó achicar. Ahora Ana Olivera va a investigar un poco si lo ampara la ley. Uh-huh. Yo creo que sí. La ampara pero la además ley. Uno ejecuta y después ve. Eso es sabido. Y hay que ver hasta qué punto ampara y hasta qué punto el índice de aprobación podría afectar si uno castiga o no a Ana Urruzola. Si favorece el índice de aprobación de la intendencia, creo que está bien. Y creo que Urruzola se inmolaría también en su cargo por la gestión municipal. Totalmente. Otra de las cosas, y esto tiene que ver con nuestro gran emprendimiento, esa mega inversión que estamos hinchando en la medida de nuestras posibilidades. Yo ya no sé qué hacer para que esto no se hable más y se haga de una vez por todas. Yo quiero mi Uruguay minero ya. Yo quiero mi mineroducto. Quiero agarrar la ruta 10 y verlo pasar por el aire, por abajo, por donde sea. Pero exacto. Claro, la ruta y dos pozos así. Ah. ¿Qué? A los costados. ¿Usted ve la hermosura? A mí me mandaron una cosa como fue como de denuncia. Yo me quedé extasiado y llamé a mi hija, le mostré esos pozos que uno va viendo las diferentes capas de la tierra que no lo ve en ningún otro lado. Los estratos, la estratigrafía de la exactamente. Tierra. Exactamente. Eso cual... se podría gracias a la minería. Se pero puede claro, ver. Si no es, es cosa para geólogos. Claro. En cambio, nosotros ahora lo podemos ver. Tenemos 300, 400 metros, 800 metros de profundidad. ¿Dónde, en qué país del mundo lo va a ver eso? Va a tener que viajar. Claro. Tiene que irse hasta África. Ya no está un huevo el pasaje. ¿Usted quería pasar el Gran Cañón? Sí. Ahora vamos a tener dos. Uno a cada lado de la ruta. Claro. Hasta el mar. Lo concreto es que el gobierno se debate entre... Digo la verdad... No es fácil estar en los zapatos de nuestro presidente. Días atrás trascendió la noticia, lo hemos dicho más de una vez, de la resolución por parte de Aratiri de ponernos en el cuarto lugar como en el campeonato mundial. Un poco para contrarrestar eso, nosotros tenemos que decirle a Aratiri, somos campeones de América. Somos campeones, volvemos a ser campeones, a ver si reconsidera. Por otro lado, en su momento, Brescia, nuestro... Es como un secretario de prensa, ¿no? Secretario de prensa. Secretario de prensa. Y Canepa, secretario de presidencia. Ahí va. Salieron un poco a llamar a la cordura, a la oposición o a los actores políticos a decir, bueno, estos temas, estas posibilidades de inversión que llegan del extranjero que le hacen tanto bien a nuestro país, no es bueno que se discutan y se hablen y se sí que no, que sí que no. Vamos para adelante, vamos todos, pónganse la camiseta de la celeste. Yo creo que ahí podían perfectamente haber apelado a alguno de los jugadores de nuestra selección también para que llegara ese mensaje aglutinador que tanto necesitamos en estos temas. Lo concreto es que no se ha revertido hasta el momento la posición de Aratiri, y yo creo que acá el gobierno peca de solidaridad. Cree que las cosas salen solas y hay que empujarlas. Claro, pero yo digo con esta última medida que acaba de lanzar a raíz de la situación que se podrían encontrar los empleados que aparentemente quedarían amparados bajo el seguro de paro. Nuestro gobierno enseguida dijo... es difícil, claro. Es que el gobierno tiene la posibilidad de estar de los dos lados del mostrador. Está del lado de Aratiri... y está también del lado del empleado. Entonces, a los futuros desempleados de Aratiri les promete un seguro de paro, se compromete nuestro propio presidente, por su origen obrero, a aumentarles el seguro de paro en relación a cualquiera de las otras empresas que pueden mañana cerrar y que se arreglen como puedan, o que se arreglen bajo las normas del Banco de Previsión Social. Tienen un subsidio de tanto. Si te quedas desempleado a Aratiri, yo te doy un poquito más. Perfecto. ¿No es un símbolo de resistencia? Aratiri, hoy como empresa inversora, yo la considero un símbolo de resistencia. Porque mire que ha aguantado las presiones. Le han dicho de todo. De todo. Y a nuestro. Y nada, ellos, Puntigliano, ni una palabra. Ah, es un duque. Son hindúes. Es un señor. Tienen un embajador de lujo. Sí, es. Sí. Yo creo que Puntigliano está llamado a ser embajador de Aratiri en el resto del mundo. Sí. Es el canciller de Aratiri. Sí. Además, con qué sensibilidad, siempre Aratiri aclara. Yo estuve entrando en la página estos días. Qué hermosísima página, les digo a los oyentes que entren. Sí. Y colores, que además, colores. A colores, a patadas, aclarando cosas, porque se ha dicho tanto disparate que siempre queda como flotando, que Aratiri viene a sacar cosas del país. Aratiri viene a dejar. Aratiri viene a dejar. A construir el futuro. Exactamente. Y bueno, entonces creo que siendo un símbolo de resistencia a Aratiri, sus propios trabajadores también lo son. Claro. Y ahí en ese sentido, ahí Mujica una vez más pega en el blanco. Vamos a decirlo así. Claro, yo lo que digo, yo entiendo su razonamiento, sí. Pero lo invito a que me acompañe en este. Sí, sí. Lo escucho. Le digo... ¿No estará nuestro presidente justamente con este tipo de medidas como diciéndoles al empleado, no importa quedar desempleado porque voy a estar mejor que en otro lado? Bueno, eso siempre puede. ¿Y no puede provocar eso de desestimulación en el obreraje? Digo, le hago la pregunta. Digo, usted como psicólogo, sí. Dígame. Yo, digo, con los pocos años que tengo de ejercicio, le digo que puede ser porque el obrero está, nosotros estamos viendo la cosa desde un lugar mucho más. No digo elevado, pero más sí. Más cómodo. Es otra cosa. Exactamente, más cómodo, lo vemos de afuera. Además lo podemos ver a distancia. Exactamente, y en la completud. Y en la completud y en la complejidad de todo el problema. Ellos ven la chiquita. Uh-huh. Ellos ven cuánto le van a dar mañana, si le van a pagar 3 pesos, 4, qué van a ir a comprar. Con pero, ¿qué estoy diciendo? Yo creo que ahí. No, no motiva como un desempleo. Sí, yo quiero ir yo al desempleo. Sí. De repente, que en alguna asamblea, ¿quiénes van a quedar desempleados? Y levanten la mano. Pero ahí yo creo que se establece lo que es fundamental en este momento, y es que el Ejecutivo decida siempre. O sea, el Ejecutivo dice, Pepe, vamos a decirlo así, ¿no? Porque el Ejecutivo es muy amplio. Y Pepe diga, no, a esto le pagamos menos, a esto... Porque Pepe tiene que ser discrecional, porque por algo es el presidente. Él tiene que decir, a esto sí le pagamos un poquito más, y si salta otro, como van a saltar, no me cabe la menor duda, Flavio, se le dice no. Y lo dice Pepe también. Porque eso Canepa. Puede ser Canepa, que es un buen seguidor porque, del Pepe. Porque el Pepe no, como que le cuesta. El Pepe es un mano abierta. Pero no tiene confrontaciones. A no ser con sus propias filas. Sí. Con quien más ha estado enfrentado el Pepe ha sido con el propio Frente Amplio. Y con la desidia, ¿no? El Pepe está cansado de la desidia total. No, está cansado. Y además dicen... O sea, el Pepe a mí me gusta porque hace esa separación que en general la gente capaz que se confunde. Dice, ¿el político es un empleado estatal? No. El político es político, como la palabra lo dice. Y después está el empleado estatal, el burócrata. No tiene nada que ver. Va a seguir siempre. El político está y se va. Es una zafrita. Es una zafra. Y ahí tiene que aprovechar. A mostrar su autoridad. Si no la aprovecha ahí. No, y además, ya lo vamos a ver más adelante. El político produce, Flavio. El político produce. Y lo vamos a ver más adelante con la información. Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora. Exactamente, porque es muy fácil. Uh-huh. Como el político está, primero que nada, preocupado por el bienestar de todos los ciudadanos. Muchas veces los ciudadanos. Yo he visto muchas veces manifestaciones criticando, diciendo, acá habría que hacer tal cosa. Dígame usted, Carlos, también, ¿cuándo hemos visto una marcha de felicitación porque se hizo algo? No, lo que se ve son las pálidas. Exactamente, el pueblo no está acostumbrado a agradecer. No. Y muchas de esas cosas que se llevan adelante por diferentes organismos surgen en ese palacio de las leyes. En ese ninguneado palacio de las leyes. Exactamente. ¿Qué es noticia a veces? ¿Sí? Y otras veces, cuando por lo general se trabaja, no es noticia. Si noticia, vamos a agarrar la piña. Está en un lugar sumergido. Usted mira agraciada y es para abajo. Sí. Es decir, está oculto. El poder político en este país no hace ostentación de nada. No. Ni, está casi, sumergido. Casi, de noche no se ve. Está no muy poco iluminado. Se ve una guarda arriba, muy linda. Pero abajo es como un mausoleo. Pero cuando llueve, se inunda todo el entorno del palacio. ¿En qué país del mundo lo ponen allá arriba? Bueno, ¿usted vio dónde está el Coliseo? ¿O dónde está el Coliseo? La Acrópolis. Ahí donde está el poder político, están arriba. Uh-huh. ¿Acá lo hicieron? Al revés. Sí, porque somos austeros. El uruguayo es austero. El uruguayo es de pueblo. Lo hizo en el llano y más abajo todavía. Más abajo del llano incluso. Lo concreto es que esta gente que, como decimos, no recibe ningún reconocimiento, está acostumbrada a las críticas, sin embargo, lo decía Franco también, produce y mantiene un país en acción. Un proyecto largamente anhelado, que se trataba de hacer un túnel que comunicara el Palacio Legislativo con el edificio anexo, uh-huh, hoy es una realidad desconocida para casi todos. ¿Qué marcha usted vio alrededor del Palacio Legislativo festejando el túnel subterráneo que se hizo? Ninguna. Pero ahora se sigue trabajando. Y es este tipo de noticias las que nosotros como comunicadores sociales tenemos que dar también. Cuando hay una acción que puede que aparece en la prensa, pero que realmente aparece y no tiene mayor destaque, y es reactivar y mantener viva una de las industrias que mueve más gente en el Uruguay, como es la construcción. Exactamente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una construcción también subterránea que se va a hacer, creo que para estacionamientos. No, dice acá, para eventos, espectáculos y depósitos eventualmente. Y además un edificio al lado del Palacio de Municiones. Pero la mayor parte de la obra es under. Es subterránea, es totalmente anónima. Para que nadie la conozca, el uruguayo no hace ostentación. Perfecto. Total. Acá no tenemos subterráneos, pero tenemos toda una red. Se da cuenta que el subterráneo lo tienen los políticos. Sí. Una vía de así. ¿Dónde la van a hacer? Justamente donde ya está implementado, abajo del palacio, entre el palacio y el edificio anexo de las comisiones, ahí se va a concentrar todo. Centro de espectáculos, me dijo, ¿qué más? Eventos y depósitos, no se sabe de qué. Capaz que de los políticos que ya fueron para el puede ser. ¿Cómo es? Como un mausoleo de las momias, como los incas. Podría ser. El museo de cera, dice usted. Claro, podría ser también. Sí, digo, sí. Yo estaría encantado. Gente como Gonzalo Aguirre, incluso se les harían retoques solamente. Sí, claro. Ya está pronto para formonizar. Le digo el. ¿Cuánto se va a gastar en esto? Poco. La inversión, porque algunos le dicen costo. La inversión, ¿cuál es la inversión? 100 millones de dólares. ¿Con qué se financia? ¿Le tocan el bolsillo a la gente para hacer ese trabajo? No se aclara, lo que se aclara, no dice. Que hace 2 años vinieron los chinitos y dijeron que iban a hacer una donación. ¿No era con fondos propios? Dice por acá, fondos propios. Justamente. No se toca el bolsillo de la gente, lo que le estaba preguntando. Exactamente. 100 millones de dólares. ¿Usted? 100 millones de dólares. Se están poniendo en la industria, dan fuentes de trabajo a miles de personas. No se escucha una palabra de felicitación. No lo veo a Juan Castillo, no lo veo al Zunca, no lo veo a Fugbank, no veo a nadie. Veo a nadie festejando esta noticia. Sí los veo criticando, gritando, insultando, maldiciendo. Eso a la orden del día. Y además, en la región debe ser una novedad, porque que produzca. Que tenga 100 millones de dólares de fondos propios. Uh-huh. Es impresionante. ¿Cómo lo genera? ¿Cómo lo genera? ¿Cómo uno ni sabe? Exactamente. ¿Sabe de qué? ¿No? Del ahorro. De la austeridad, justamente. Del ahorro. De esos cargos que dicen, vos te arreglás con 7 secretarios. Y sí, para ir tirándome arreglo, le dice el político. Sobre todo los blancos, que son más campechanos, yo, que le hablan así medio canariado, llegado el caso. Y me arreglo, que no me voy a arreglar. Y son 3 sueldos que se van quedando, obviamente. Porque muchos de ellos también se traen del peón de la estancia o la china para llevar el mate. Los diarios, la prensa. ¿Querés plata para los diarios? Aquí te lo leo en la internet. Y esa platita que se queda de prensa también se va guardando en una cajita. Y así se va haciendo los 100 millones de dólares. Son alcancías que tiene cada uno de los políticos y se hicieron 100 millones, se ahorraron 100 millones y van a tener esta obra monumental que nosotros no las vamos a ver. Sí. Pero vamos a estar tranquilos que lo tienen. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar. Y estar preparados para los próximos debates. Y no le extrañe que abajo, yo creo que abajo de todo este complejo hay otra cosa que no se va a publicitar, que son búnkers. Ah, pues sí. Puede ser. Contrariamente a lo que hacen en Argentina, que sale el presidente por la azotea con un helicóptero por abajo. Acá, quién sabe dónde termina. Quién sabe cuántos túneles está ahí cavado. Que uno ni sabe y no tiene ni por qué. Y además que Pepe ya está viendo ahí por túneles. Él no tiene problema. No tiene experiencia. Vamos a escuchar un poco más de música, amigos, y continuamos. Boom! the party moving to a broad daylight. G-E-T-L-I-B-E-I. Time's an illusion as the moments race by. Too fast to really grab, though we may try. Deny till we die. Ooh, my, my. These hopes that mislead in the month of pride. Well, second by second and minute by minute. Like Lotto, you have to be in it to win it. Chicken mind breaking on their own demise. Lies tax to the max and they've been feeling those vibes. So tell me what you need that you have got. Feeding on power will make your blood clot. It starts with the greed and goes on war. That's why we can't all just get along. We're all connected like a Lego set. One equals one together like a gun cut. Whether we have or have not yet met. Well, it ain't no ring and it ain't no sweat. When you're caught in a panic and it's rattled your brain, the selfish ways just can't maintain. But these are the breaks when you try to go fake. Don't come with the rhyme that you just have paid. Well, I'm the Benny Hunter chef on the SB12. Chop the fuck out, the beats left on the shelf. You be like, hello nasty, where you been? It's time you brought the grimy beats out the dungeon. I jump inside the house with my walk beat on. I get so hyped when I hear this song. It's gonna keep me happy like an all day long. Don't go and talk shit cause it just makes me cool. Don't grease my palms with your filthy cash. Multinational spreading like a rash. I might sneak around or I might be a fan, but I won't show myself in no TV ad. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones: maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones, en venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Entramos en la última, en el último bloque con... Quedan algunas noticias, lamentablemente, como siempre. Siempre, son tantas que... Desplazadas, pero bueno, se nos hace muy difícil en estos pocos minutos resumir una semana de información que muchas veces es de denuncia, que muchas veces es de llamados de atención para con nuestra sociedad, para que entienda, para que recapacite, para que reflexione, para que impregnarlos, al igual que nosotros, del sentido de pertenencia. Y impregnarlos con un aroma a orientalidad, bien entendido, ¿no? Es verdad. El barro de la campaña, la bosta del amanecer del caballo cuando pasase todo eso. Sí. Exactamente. Y queriendo mirar el mundo desde esta comarca, ¿no? Qué tranquilidad que da. Quienes hemos viajado hemos comprobado. Miraba recién la sala de chat y, por ejemplo, Libonati decía, Beto le decía, yo los escucho, son las 3 de la mañana, estoy con mi mujer, está escuchando desde Valencia. No es de extrañar que una vez finalizada la audición muchas veces los ojos se les empañen de lágrimas, porque bueno, la distancia, por más que hoy las telecomunicaciones acercan a la gente, esto también revuelve la herida, Flavio. Claro, también marcan distancia. Y nosotros siempre hemos considerado que es de rigor mantener las distancias reales que existen. Si él está en Valencia, pues bien, la mejor de la suerte. Pero nosotros acá, a Kiki, de acá no nos mueve nadie. Al pie del cañón. Y por ejemplo, Libonati le decía, estás loco, como que es muy tarde para escuchar el programa. Él está en Uruguay y lo escucha a la misma hora. Y se pueden entender a través de Monóculo una persona que está en Valencia con uno que está en Montevideo. Sí, también. Es una gran cadena humana. Es realmente fabuloso. Y Libonati le decía también en la sala de chat que había recibido la recomendación de un tuitero, le había preguntado qué podía escuchar mientras trabajaba. No sabemos qué tarea hace el Libonati, si nos quiere informar bien, si nos puede servir mejor. Pero bueno, en fin, eso ya el tiempo lo dará. Amigos, hay indicadores en materia educacional que no posicionan al Uruguay en los mejores lugares, porque muchas de esas tablas con las que se miden vienen inclinadas. El de la pizza de justamente. Exactamente, estamos hablando de las pruebas PISA, una prueba que indudablemente están orientadas, tienen una caída para el otro lado. Tienen cierta intencionalidad. Realmente, pobre tonto el que quiso dar como una imagen de verticalidad a una prueba para evaluar a los diferentes niveles de educación de los países y eligió nada más ni nada menos que el nombre PISA. Por favor. Realmente, por el absurdo, sí, uno sí, se sí puede dar cuenta que si no, el resultado no es favorable. El tiempo no tiene razón, ¿verdad? Además, estamos viendo la decadencia de un continente entero. Sí, sí. Estarán muy, muy preparados, pero no saben vivir en paz. Sí, sí. Nosotros tendremos nuestra ignorancia. Sí. Puede ser, no tengo cómo desconfiar. Capaz que no lo sabemos todo. La ignorancia del bueno. Del capaz inocente. Que no sabemos una ecuación, capaz que no sabemos resolver un problema de primero. O capaz que no entendemos. Sí, sí, pero acá estamos todos tranquilitos, en fila por orden de altura y tomamos distancia. No, llegado el caso. Sí, sí, sí. Una nación unificada. Y una iniciativa que surgió hace unos cuantos años en el gobierno, en el segundo gobierno blanco de nuestro país, por parte de nuestro ex presidente Luis Alberto Lacalle, fue la de imaginar. Fue un sueño de Luis Alberto Lacalle. Un sueño entre vapores, quizás, entre fluvias. Un vaporoso sueño, podríamos decir. Imaginar un país forestal. Qué lindo. En ese momento se hablaba de que, bueno, en forma totalmente desinteresada. Totalmente desinteresada, pensando en el país, sí, obviamente. En ese momento se hablaba que, bueno, eran inversiones a 12, 15, 16 años. Y el uruguayo, acostumbrado a vivir el día a día, veía cómo esas inversiones se dilataban mucho en el tiempo. Pero algunos... Dio su fruto, ¿eh? Algunos que tenían un restito ahí, un capital ocioso, dijeron, ¿y por qué no nos animamos a acompañar esta idea del presidente? Aparte vio que... Creo que hasta él mismo, él fue como secundando su propia idea y salió a invertir. Yo creo que después de que se le ocurrió que ese podía ser un lanzamiento a una matriz a una matriz económica diferente del Uruguay. No creo que Kuki, como decía Carlos, hubiera pensado en ningún momento, ni el más optimista le hubiera pensado así, invertir en una cosa que él mismo había propuesto. No. Yo creo que él tuvo esa visión y poco a poco la familia lo fue empujando posiblemente a ese tipo de inversiones, porque sabemos que tiene inversiones en la forestación, la familia de la calle Pou. Y bueno, una muestra más de la visión estadista, ¿no? De ese tipo de gente. Porque él se arriesga a su propio pecunio y capital, uh-huh, apostando por el país. ¿Sí? Apostando y a largo por plazo, ¿no? A largo plazo, porque sin ningún interés. Lo van a ver sus bisnietos. Exactamente, metió el arbolito chiquito. Da el ejemplo. Sí. Predica con el ejemplo. Pues porque sí, es muy fácil decir, ¿por qué no hacen tal cosa? Y yo no tengo nada que ver. Sí, sí. Mucho no, más. Arriesgó. ¿Sí? Arriesgó capital. Y hay una política de Estado que condice entre distintos gobiernos. Vino Luis Alberto y puso el arbolito. Vino Jorgito Valle y puso la fábrica. Sí. Y lo regó. Tabaré puso la regó, puso el cerco alrededor y los soldados. Exactamente. Y claro, cada uno cumplió su rol. Eso es cuando se habla tantas veces, se habla del proyecto país. Ahí está. Ahí es. Acá estamos viendo justamente cómo se consagra ese proyecto país. Como decíamos, la calle pone la semilla, Sanguinete la riega, Jorge Valle pone la planta, admite, la sueña con la planta, sí. Tabaré Vázquez la hace realidad, sí, y hoy todos recibimos el beneficio, sí, de eso, porque todos. Bien, ahora, esta planta consume una muy buena cantidad de árboles. Uh-huh. Y hay una iniciativa que surge desde la enseñanza. Uh-huh. Y acá es que tenemos que saludar, que es agregar un árbol más como símbolo patrio. Sí. A mí me parece como que es muy noble, uh-huh, esta idea de, conjuntamente con el ceibo, flor nacional, se agregue ahora el ibirapita. Uh-huh. Pero ojo al piojo. No es descabellado que mañana, si Botnia lo precisa, si UPM lo precisa, todos esos arbolitos vayan a ser pasta de celulosa en beneficio de una empresa que nos beneficia a todos. Entendamos eso bien. Empresa, uno siempre... Siempre tuvimos como cierto temor. El empresario, como es otro. Sí. No, yo soy empresario también cuando consumo, sí, lo que produce el empresario. Pero además, si la vaca que está en el escudo nacional, uh-huh, sirve para que comamos todos los uruguayos, el símbolo patrio también del Ibiriapitá, también se puede ocupar en una industria. También no será momento. Puede servir para que crezcamos. No podrá ser. Para que nos alimenten, en definitiva. Sí, agregar también como árbol patrio el eucalipto. Yo creo que es un proceso. Estamos llegando a eso. Es un proceso. Una vez que arrasemos con la fauna nativa, con la flora, nativa. Uh-huh. La molesta. ¿Usted se metió alguna vez en los montes? Ah, cerca imposible. De... Impenetrable. Es impenetrable. Yo no, se llena de bicho, de pina, es horrible. Se pincha uno, se araña, se rasga todo. Pero horrible. Hay que exterminar todo eso. Por supuesto, pero hay gente muy intelectual, que están atrás de un escritorio. Quizás no la flora nativa. ¿Ellos estuvieron ahí? ¿Fueron a cazar alguna vez? Lo único no saben la ven por internet. Lo más lejos que llegaron fue al botánico. Porfa, exactamente. Las ven domadas a las plantas. Así es muy fácil. Pero hay que meterse en ese monte, ¿eh? Y ahora, por suerte, se está yendo al origen de los arroyos, ahí donde es más denso el monte, donde no deja pasar a nadie. Van a llevar unos peludos allá del norte para domesticar a la... Lo concreto es que, bueno, vamos a tener dos arbolitos esta iniciativa. Uh-huh. Todavía es una iniciativa. Nosotros soñamos con que se transforme Ricardo en una... No, se presentó el proyecto de ley. Y además que sea la ley. Otro que sea la ley es interesante porque en esa movida... ¿Ya está aprobado? No, se presentó. Ah, por eso. Que haya alguien que sea tan observador, que sea tan detallista cuando se están presentando otros proyectos y dicen, ay, más importante, más... Pero sin embargo, esto es muy importante. Iniciativa del diputado Ricardo Planchón. Planchón. Partido Nacional, lindo nombre también. Habría que hacer, un día vamos a tener que traer la lista de todos los nombres de quienes se nos está representando a nivel nacional. Es bueno conocerlo a veces, ¿no? La verdad que hay nombres que a uno le llaman la atención, que uno le dice, hacen un perfil en Facebook. ¿Vos sos y pobre? Y ponen, no sabés, y es joda. Es joda, nos está jodiendo. Sí. No, porque ni Google, que es muy celoso de la identidad, no le admite. No. No le admiten un nombre que se llame Planchón. Ahora, yo creo que una democracia tan desarrollada como la nuestra, aquellos que votaron a Planchón saben muy bien que es Planchón. ¿Quién es? Por favor, ninguno de esos no. que está ahí. Además, vote a Planchón. Por favor. Suena bárbaro. Pero además, ¿quién no se pone a leer toda la lista cuando va con el sobre a votar? No se puede. Yo seguramente. A mí me ha pasado. Yo he tenido problemas en los circuitos. ¿Le han tocado la puerta? Me han tocado la puerta. Sí, porque tanto que se pone a leer a todos. Porque a mí me gusta leer toda la lista. Pero claro. usted me había comentado que entró con su señora. Sí. Sí, porque ella me va y yo le canto un nombre y ella me dice otro. Y ahí vamos viendo. Sí, es interesante. Es la forma. Ese es el ejercicio pleno. Yo siempre le digo, ahora entro yo. Y yo esperé. Como un señor acá que me toque votar. Ahora ustedes déjenme cansarme. Es un voto responsable, no, no queremos darlo a conocer, pero también son famosas las cualidades afrodisíacas de leer los nombres de las listas en el cuarto. Ah, por eso creo que la mujer. Eva. No hay que igual a elegir. Exactamente. Bueno, Libonotti nos dice que es periodista, que labura en un sitio de noticias de Argentina. Uh-huh. Y ¿ese señor vivo es argentino? Parece, ¿no? Sí, era el que estaba, era el uruguayo, sí, sí. Era el uruguayo que estaba atrapado en un cuerpo de Argentina, de argentino. Bueno, le mandamos un saludo. Después nos tiene que decir el medio y, en fin, en qué lugar va a poner la recomendación de escuchar Monóculo en ese medio. Bueno, sí, puede ser ya tenemos un embajador que lo sepa, un embajador argentino, Alejandro Curto. Es verdad, sí. y se lo recomendamos también para que le haga una nota. Cristian, yo no sé, claro, hay que ver en qué área se desempeña de periodismo, pero si se desempeña en las artes, hay un escultor de la República Argentina, Alejandro Curto. De Merlo, de Merlo, que vale la pena. Y luego, para cerrar, un mensaje de solidaridad con una persona uruguaya que también está en la madre patria, que también fue noticia esta semana, y es una persona que está enferma, que tiene amnesia y que lamentablemente la justicia española tan severa a veces, ¿no? Claro, o tan parcial, sí. Tan para algunas cosas... Tan remisa para algunas cosas, sí, y tan... Sí. Yo no recuerdo todo, no he visto otro. Ningún procesado del franquismo, sí. No, ni uno. Claro, y sin embargo sí, el juez Garzón fue la estrellita de nuestros líderes continentales. Extraño, ¿no? Mire qué coincidencia, cuando se trata de sudamericanos... Ahí sí, Pinochet es malo, sí. El otro es el aviador Pichí este otro. Cuando se tocó el franquismo le dijeron, bueno, vos tocás para tu casa, callate la boca y de no esta señora, más. De esta señora. Y esa misma justicia, perdóname, sí, perdón. De esa misma justicia es que ahora se encarniza con una oriental. Pero además jamás se dice que estamos colaborando, no se dijo antes que estábamos colaborando con la salud de los españoles, con el cuidado, con ese trabajo anónimo y cotidiano de estar en el peor lugar, ¿verdad? El que no es grato. Y a veces hay excesos. Porque usted vio. Yo cuidé un tío. ¿Sí? Yo en la segunda noche que estuve con ese tío. ¿Cuánto tiempo lo cuidó? No, dos días. Imagínate, estaba con los nervios de punta porque él le pedía cada momento agua. ¿Qué pasó? Pedía... Que solo fueron 2 días. ¿Pasó mejor vida? No, me suplantaron porque yo no daba más. Estaba con el Jesús en la boca. Exactamente. Y me imagino a esta señora. Claro, como para no perder la memoria. Aparte, imagínese. Estaba cuidando a niños. Niños españoles. Con capacidades diferentes, digamos, ¿no? Esa combinación puede llegar a ser explosiva. Sí. Totalmente. Lo que le pasó, ¿cuál era la situación y en qué situación se encuentra esta ciudadana que desde aquí hacemos una voz de aliento? Bueno, no estás sola, está Monóculo a tu lado, porque yo vi... Desapareció, vi la noticia, ¿no? Vi, por ejemplo, Carrecillería, no vi que se moviera. Departamento 20. Departamento 20 tampoco, solo Monóculo ahí remándola como siempre. Sí. Pero ¿cuál es la situación y qué fue lo que pasó un poco? Vamos a contarle a la gente. Es acusada de haberle quitado la vida a 3 menores de lo que cuidaba en esta ONG, digamos, que era de inspiración católica, la ONG, y que luego ella se intentó quitarse la vida con un cáter, con tipo una trincheta, con heridas en las muñecas y en cuello. Y ella alega de no recordar absolutamente nada de lo que sucedió. Una enferma. Sí, sí, sí. Una persona enferma. Sí, no, y además. Yo me imagino ese momento cuando que la llegó la médica, ¿sí? Que la traiste y acá sabemos qué hacer con este tipo de gente. Vamos a saber cuidarlo. ¿Sabe por qué? Por nuestro gusto el, amargo hasta el final. No, no tenemos alguna buena, tenemos sí. alguna buena noticia. No, no, sí. Tenemos para irnos contentos. Haití. Haití. Haití. Un oasis de paz. Sí. Eso es una buena noticia. A ver, cuéntenos. Que justamente los soldados uruguayos, que se lo ha visto recientemente en las cámaras televisivas, cómo le dan a los niños la comida, los víveres, los libros, y ahora son acusados, sin fundamento, de causar digamos, actos indecentes. Por ejemplo, violación, toma de fotografías y registro con sus celulares de estos niños desnudos. Uh-huh. Y fumar sustancias prohibidas en presencia de ellos. Ahí está la buena noticia. Ahí está la buena noticia. Yo estaba tratando de buscar de la buena noticia. Ahí va. ¿Cuál es la buena noticia? Es todo mentira. Exactamente. Todo mentira. Todo una porquería de la prensa. Usted sabe que donde van los uruguayos hay calumnias, ¿eh? Ya pasó en el Congo. Hay envidia. Hay envidia. Hay envidia. ¿Sabe por qué? ¿Sabes por qué lo asocian a los que estuvieron sí. fumando sustancias sí. alucinógenas? Porque están contentos. Los militares uruguayos están formados en la vocación de servicio. Y estar ahí y poder servir a esa población los pone contentos. Pero y claro, ver a un militar bailando, sí. sale con niños. Capaz que en ropa menores, allá hace mucho calor. Hace calor. Y el uruguayo. Y ahí te asocia a todos. El uruguayo es cariñoso. Sin ellos niños desamparados, sin padre, precisan amor. Sí. Precisan también contención. Sí. Yo le pregunto una cosa, porque así la noticia parece: bueno, sí. los militares uruguayos son unos degenerados, le sacaron la foto a los negros en bola, se fuman el porro, están chupando y alguna. Yo le pregunto una cosa. Cuando no existía el internet, ¿sí? cuando nosotros solamente asistíamos a la televisión blanco y negro, le digo una cosa. Sí, cuando existían solamente ¿sí? cuatro canales, ¿sí? como comentábamos ahí al comienzo, ¿en qué oportunidad teníamos nosotros? ¿Qué oportunidad teníamos nosotros de ver unas tetas en la pantalla? Díganme. Cero. Un documental. Cero. En un documental. ¿De dónde venía un documental? En documental no, África. En un documental de ciertas características, sí. en un documental África. Que mostraba negra. África y negra en teta, sí. la única y oportunidad. Horrible, caída. Sí, caída. Estos oficiales son hombres hechos y derechos, uh-huh. criados bajo ese código, tema de valores, ese rigor. Es muchas veces es una tarea científica. Es degenerado quien quiere recrear lo que le tocó vivir en su más tierna infancia. Cuando dispone ahora de tecnología al alcance de la mano, como hace un celular, y filmar a los niños, a las niñas, menudo. Hay mucho prejuicio, es un manoseo, es todo mentira. No, yo sabía. Es una porquería y es muy buena la noticia. Sí. Que justamente nos queríamos ir con una noticia, una buena noticia. Es muy buena noticia tener la posibilidad de decir mentira. Un saludo. Mentís. Un saludo enorme a ese. Mentís. Y eso tiene, porque ya me indigné. Sí, no, ya me indigné. Está indignado. Y que aprendan la selección uruguaya que fue a entrenar y no tenía equipitos. No, de básquetbol. Y entré a protestar a la selección uruguaya de básquetbol. Uh-huh. Y que no quiero confundirlo. Pero acá vi negro jefe. No prenden el negro jefe. No tienen los valores que tienen estos señores militares. No, mejor no traemos la noticia. Uruguay para arriba. Uruguay, cuando había cuatro canales, como decía Flavio, cuando la tele era blanco y negro, esto no trascendía. Y sabe que Uruguay era campeón del mundo. Es verdad, el mundialito. Muy bien. Y ahí está otra buena noticia. Amigos, bueno, nos dice Cristian, voy a poner el link en Twitter, ¿les parece? Sí. De Merlo, cubro toda la provincia de Buenos Aires. En el sitio La Noticia 1.com. Sí, Cristian, fíjate, buscalo, rastrealo, Alejandro Curto, lo está en Facebook, estaba hace un rato. En la página de Monóculo. Lo habíamos conectado en el chat de Facebook. Está en el inicio de Monóculo.com su obra. Un artista de primera línea, Alejandro Curto, merece una nota y merece mucho más. nada más, nos estamos los amigos argentinos que no se lleven una imagen distorsionada del Uruguay. Yo creo que no, justamente creo que fue un impulso final, puede que... ser una imagen distorsionada la que dan los grandes medios, pero un medio serio, responsable, con los pies en la tierra como Monóculo, da esa imagen que nosotros queremos exportar siempre. Justamente una confesión de último momento que nos ha llegado, que Su nos está oyendo en su laptop en el sanatorio. Le mandamos un saludo. Un saludo también en la pronta recuperación, por favor. Que el intestino le empiece a funcionar, por favor. ¿Tiene tránsito lento? Tiene tránsito lento, está casi trancado del todo. Activia. Los bichitos japoneses. ¿Es argentino o qué es Activia? Es internacional. Es de una compañía farmacéutica. Perfecto. Es para todos. Activia o Dulcolax o. Ahí va. Si no, un juguito naranja, un té de malva con bastante miel y malva o de ombú, de hojas de ombú. Ya está, un problema o una solución, rapidito. Bueno, amigos, nada más, nos estamos despidiendo, nos encontramos el próximo viernes, como siempre, más tarde que la hora que anunciamos, que es las 8, pero a las 8 uno de repente llega a su casa, se apronta la picadita, dice... Vieja, poneme la picada que está Monóculo. Apaga la tele, prende la computadora que quiero escuchar un muy buen programa de radio. Y ahí tiene la oportunidad. Nada más entonces, nos reencontramos el próximo viernes, como 26. Decimos. 26. Después de la noche la noche. La buena noticia de la noche. Qué noche, apróntense uruguayos. Creación uruguaya, para que lo sepan todos. Creación uruguaya de exportación. De exportación, como el chajá. Nos vamos, nos reencontramos. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.